Continuamos, señor Marcelo Stern, en Real Malicia. Algo más tranqui, más cool, más... Más cool de clavado. Necesita algo para... Creo que nunca me dijeron que soy cool. Bueno, nunca es tarde, como la dicha es mucha, Fabiana. Presentamos a Fabiana Grasselli, que nos trae nuevamente el espacio de Léeme que me gusta, aquí en Real Malicia. Gracias por ser tan cool, Fabiana. No sé si le va, no, Fabiana. Te digo que estoy emocionada, estoy emocionada bueno. Prácticamente. ¿Tiene pañuelitos de papel a mano? Bueno, les cuento. ¿Saben que justamente como era el primer encuentro que teníamos luego de las vacaciones, dije, bueno, voy a tratar de compartirles algo que me haya, digamos, hecho bien en las vacaciones, algún descubrimiento? Bueno, la cuestión es que hice un taller de escritura con, que por el otro lado, si ustedes me lo permiten, me voy a permitir pasar el chivo, porque es un espacio muy bonito, se llama Bajo la Araucaria. Son talleres de poesía abiertos a público en general, dictados por dos profes de literatura. Y bueno, en ese taller trabajamos con poesía de escritoras de distintas provincias argentinas. Y así me encontré con una escritora que no conocía, una poeta que se llama Graciela Cross, que nació en 1945 en la provincia de Buenos Aires, pero desde la década de los 70 vive en Río Negro, en Bariloche. Bueno, fue de esas, viste, de esas, esos descubrimientos que te alegran mucho, porque, bueno, primero, viste, una mujer, segundo, de provincia, ¿sí? Alguien que escribe desde la provincia. La cuestión del centro y periferia en la poesía argentina sigue siendo un tema, ¿no? Ustedes saben que la federalización, quién publica, dónde, cómo se logra hacerse conocido, y eso sigue siendo un tema. Si bien hay, en los últimos años, digamos, hay una especie de, también en el cine, ¿no? Una especie de explosión de quienes, de pronto directores, directoras, o poetas, o escritores que producen desde sus provincias, ¿no? Y este es un caso. Graciela Cross se dedica a la poesía, o sea, es poeta, hace talleres de escritura, ha ganado varios premios, entre ellos uno importante como el Premio Poesía de Casa de las Américas, y tiene, a mí lo que me conmovió mucho, lo que me pareció muy interesante de su propuesta, es que ella, tres cuestiones básicamente. Por un lado, que ve la poesía como una escritura de resistencia, que es interesante porque en general solemos atribuirle esa característica a otros géneros, ¿no? Más vinculado a la crónica, al ensayo, que son géneros que históricamente han estado más vinculados con el discurso político, ¿no? Claro. Y después, por otro lado, ella dice que lo que a ella le interesa es hablar de territorios que no son necesariamente los territorios de la que incluyen fronteras entre provincias, entre pueblos, entre países, sino territorios que hablan de la frontera entre el afecto, o sea, distintas formas del afecto, distintas formas de la existencia en este mundo que es tan complejo, distintas formas de la emocionalidad. Entonces, ese es otro concepto que me parece interesante, esto, ¿no? De pensar las formas de la existencia, la vivencia del afecto, anclado a un territorio que tiene que ver, obviamente, con lo geográfico, pero que está impregnado de una especie de modo de existir, ¿no? Y después, por otro lado, hay una cosa muy bonita que ella tiene en su poesía, que es que ella dice que lo que a ella le interesa es tratar de convocar a la poesía eso que en general queda fuera del discurso, ¿sí? Y que queda fuera del discurso, dice ella, porque tiene, o sea, en relación a esto, tiene un texto, un libro de poesías que se llama Regreso a la Invernada, donde hay toda una metáfora del invierno, ¿no? Como un lugar al que uno regresa siempre, ¿sí? El invierno como ese lugar donde, bueno, la desnudez, el silencio, un poco las tinieblas, el desamparo, pero es un lugar metafórico. Ella dice que es el lugar de la incertidumbre. Y que si una se encuentra con esa incertidumbre, o sea, con ese regreso al invierno, probablemente, dice ella, de lo que yo me di cuenta, es que básicamente uno se, en la vida es duda, ¿sí? Y que lo que hacemos es construir certezas en una experiencia vital que básicamente es lidiar con la incertidumbre. Y ella dice que esa tensión entre la certeza y lo incierto, que según ella es básicamente lo que atraviesa las vidas humanas, hay algo que escapa a lo dicho, ¿sí? Y que de alguna manera ella piensa su trabajo poético, como la búsqueda de alguna forma de nominación de eso que siempre, que es esa especie de resto de experiencia que no puede ser siempre verbalizado, ¿no? Y bueno, y ella plantea que la poesía es una forma de resistencia porque encuentra estas otras formas para decir lo incierto, lo difícil, qué sé yo, y bueno, de maneras que no son las habituales, pero que no por ello son menos significantes. Y en ese sentido ella dice, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice: y por eso la poesía pregunta, interroga, cava y cava más profundo, cuando en realidad intuye o sabe que la que tiene todas las respuestas es la muerte. Y, o sea, me pareció muy interesante como esta poesía, porque en realidad cuando una visita después sus textos hablan del amor, ¿sí? Del amor y digamos, y las desgracias del amor, pero también las posibilidades del amor, hablan de la poesía en sí misma, es decir, de esta idea de resistir escribiendo, y hablan como de estos territorios emocionales, como por ejemplo esto que yo les decía, paisajes invernales, que en realidad son especie de momentos, ¿no? En la vida, momentos emocionales en la vida. Y esta especie de, no sé, si uno quiere una especie de perspectiva existencialista, donde, bueno, no estamos arrojados en este mundo, arrojadas en este mundo, sin un sentido que viene previamente dado, sino que hay que construirlo, y como que la única certeza es la muerte, y en ese camino de incertidumbre, bueno, construir el sentido, y para ella la escritura es una forma de hacer eso, ¿no? Así que bueno, una poesía muy profunda, esta idea, ¿no?, de cavar, uno encuentra eso en el estilo de ella. Pareciera que cuando aborda un tema fuera como enterrando la mano en la experiencia, ¿no? Y siempre pareciera tener para decir algo más. Así que bueno, les traía, en cuanto a su biografía no se sabe mucho. Es una mujer, en este momento es una mujer que, bueno, ronda los 70 años, sigue publicando, y básicamente su actividad son los talleres literarios, pero bueno, no es que haya por lo menos mucha información disponible, más que la que por ahí uno encuentra, ¿no?, en internet o en las tapas de sus libros. pero sí, bueno, están sus textos, obviamente. Hay una edición que fue con la que me encontré yo en este taller de poesía, que se llama, que es una especie de recopilación de varios de sus libros, de sus poemarios, que se llama Una posición propia. Y allí tienen varios de sus textos, o sea, están reunidos varios de sus textos. No es tan fácil conseguirla, hay, pero bueno, es como que hay que ser, ¿no?, medio ratita de biblioteca para dar con el libro. Y bueno, yo les elegí algunos textos para leerles en la columna de hoy, que son, digamos, de los que a mí más me han gustado. Uno tiene que ver con esta cosa, ¿no?, del amor desgraciado que les contaba más hace unos minutos. Otro es un poema dedicado a Mansilla, el escritor de una expedición a los indios Ranqueles, que, bueno, que tiene que ver, ¿no?, con justamente con la geografía en la que ella vive, ¿no? Esta idea de el hombre blanco, cómo mira las geografías que de pronto visita. Y después, Tema que unos está textos. de punta hoy en Mendoza, ¿no? Exactamente, exactamente. La mirada de ella es como distinta, ¿no? Porque en realidad es como que ella se pregunta, el texto tiene que ver con la fascinación del conquistador, ¿no? Pero es un homenaje a Mansilla como poeta y lo que pudo decir de ese lugar en ese momento. O sea, no tiene como esta mirada, ¿no? Que bueno, que en este momento está como que arde, porque, bueno, por todo lo que está sucediendo, sobre todo acá en Mendoza. Y después tiene el otro texto que les iba a compartir, se llama, ella tiene un texto, un poemario que se llama Geishas. Y a propósito del 8 de marzo, les traje un poemita, porque justamente habla de las geishas, ¿no? Como esos lugares asignados a las mujeres, que son como el lugar del servicio, de estar en función del placer ajeno. Y son muy interesantes todos los poemas. Yo les voy a leer solamente uno. Pero bueno, ahí entonces empiezo. El primer texto que les voy a leer es este, que se llama Siete ángeles españoles. 1. Llega a mi casa y trae lo que espero de otro. A medias le permito mi boca, mi cuello, mi cintura. Su cuerpo se apasiona con el mío. Lo dejo hacer sin oponer resistencia mientras veo la ventana y qué bello que está el jardín. 2. Trae lo que no aguardo. Sin preguntar por mis expectativas, se limita a entregar lo que tiene para mí reservado. Yo recuerdo historias sin lógica, argumentos de cine y lo abrazo para bailar siete ángeles españoles en puntas de pie. 3. De este hombre no necesito defenderme, admito que me complace su cuidado. Con devoción se ocupa de mi sed sin prometer que lo hará mañana. Hago lo mismo con el jardín en estos días de verano. 4. Sin embargo, no sé si lo conozco suficiente. Él se empeña en mostrar uno que sospecho que no es para el resto, digamos lo que está fuera del jardín y la casa, donde yo no soy la que es para el resto. 5. Hay palabras que este hombre no dice, yo leo el silencio y tampoco las digo, sabemos en qué moneda cobra lo no dicho. Mientras tanto, en el jardín las plantas florecen, se marchita, hablo de él cuando callo. 6. Este hombre viene a ofrecer lo que yo espero de otro. Lo que me trae a alguien se lo quita, lo que me es negado en alguien se acumula. Yo recibo de uno, ansío de otro y no sé qué hacer. Sola, en casa, mirando el jardín, escribo para entender. Después está este texto que les decía sobre Mansilla, que se llama Mansilla y dice: Dice labios y las mujeres soltamos el pelo. Lo esponjamos con las manos o lo sacudimos girando la cabeza a un lado y de otro con movimientos rápidos. Dice ojos verdes y hay un desmayo momentáneo generalizado sin previo aviso todos perdemos la noción. Dice ojos rojos y los hombres experimentan un peso lapidario en el centro del pecho, mientras las mujeres ejercemos la superstición y el rezo. Dice coartada, rehén, y todos nos tambaleamos un poco, perdemos el equilibrio. Nos aferramos al pasado a barandas y respaldos de sillas. Dice sur, araucaria, barda, canal, Neuquén, Roma, Los Ángeles, Gramilla, perros, padres, dentaduras, mesa del escándalo, campos del señor y los terapeutas no dan abasto. Ponen el cartel de que no hay más turnos, las ojeras les tapan la cara y sueñan con playas remotas. Es que el poeta habla del nudo que nos ata y no se ve. Después, el último, este que les contaba de las geishas, dice, geishas 8 se llama, tiembla su corazón de pájaro detrás de la brillante vestidura. ¿Cuán importante es, pregunto a la geisha amenazada? Esa puerta cerró. El hombre al otro lado no te oye. El hombre al otro lado tiene la llave que anhelas. ¿Cuán importante es? No te detengas frente a una puerta clausurada. Aprende a confiar en la zozobra del propio movimiento. No es él al otro lado, no lo es. Es tu temblor el que amenaza. Bueno, esta es Graciela Cross y la verdad que fue para mí una hermosura descubrir su poesía en el verano y bueno, se lo comparto a los chicos. Bueno, Fabi, muy muy interesante, la verdad. Y también está interesante el dato del taller, si lo querés repetir. ¿Eso se da periódicamente o...? Sí, mira, la profe que lo da se llama Clara del Valle. Tiene este espacio que se llama Bajo la Araucaria. Hay talleres presenciales y talleres virtuales. Y el que yo hice fue uno intensivo de verano, pero ahora en la actualidad ella dicta talleres anuales, ¿sí? O sea, distintos talleres que duran 2 meses, talleres que duran todo un año. Claro. Y si lo buscan en Instagram, @bajolaraucaria, ahí está toda la información. A mí me parece una propuesta interesante justamente porque tiene esto de que ella hace una exploración de lo que se está escribiendo en las provincias, ¿sí? Y lo pone a disposición como material para la creatividad, digamos. Entonces, bueno, eso, me pareció muy bonita la propuesta también de @bajolaraucaria. Buenísimo, excelente. Fabiana, como siempre, muy interesante tu columna. Nos escuchamos pronto. No, gracias a ustedes. Chao, nos Fabi. Vemos, eso, nos escuchamos prontito. Que estén Dale. Muy bien. Besito. Un abrazo. Chau, hasta chau. Luego. Chao, chao.